toda la música de nuestro continente. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Desde el 88.3. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Arde Buenos Aires, 17, 1 minuto, 30 grados 3 la temperatura. Y ya se siente el asfalto gris que nos devuelve esa humedad calórica tan porteña por estos días, ¿no? Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Bienvenidos, 17 y 2 minutos, arrancamos ahí, siempre, puntuales. Un día más, un día jueves, en los albores del fin de semana, y aquí estamos. El señor Tomás Leao Cavado conmigo, bienvenido para hablar de música. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, bien? Bien. Del otro lado, como siempre, Stojkovic, el señor Gabriel Campana, haciendo la operación medio manquito todavía, porque sigue con el problema de su brazo. En cabestrillo. Y se está mejorando igual, ¿eh? Se le fue poniendo verde, semi-negro, y ahora ya estaría blanquito leche como es él, el natural. Retrocedió la mancha. Se ve que en Rojas no hubo mucho sol de niño, y él nació así, ablanquizado de alguna manera. Bueno, un día decíamos de calor, en donde hay violencia de género en la calle. Esto se huele a la legua porque uno ve, de repente, unas bambulas, unas musculosas. Eso es una apología. Sí. Que son armas de seducción masiva. Eso lo sabemos. Y bueno, hoy somos tres varones. Que eso era la violencia de género. Nos vamos. Ya están en los comentarios de las chicas diciendo qué pasa con los hombres que se alborozan en estos días porque, claro, empiezan a gritar guarangadas por ellos, la calle, piropean. Se alborozan, bozan. Sí, así dicta la rítmica de esa reggaetón. La cosa es que el calor nos cambia a todos el humor, sobre todo el que está en el microcentro en primera, segunda, medio atorado en el tránsito. Esa persona está al borde del desquicio. En un Fiat 600. Sí, sin aire acondicionado. Solo tiene a su mano el arma de abrir la ventanilla. Solamente. Y no alcanza, y hay frustración. Y claro. Quizás es peor. Y vos estás ahí, el que viaja y vuelve al tren, del tren, por ejemplo, Retiro, Constitución. Se está subiendo y a las 6 de la tarde, 6 y media, la sopa cáldica de la concentración humana empieza a generarse, ¿no? A cuecer ese vaho tan propio de estas épocas. Particular. Particular también, por supuesto. Y así, entonces la muchedumbre se va haciendo una masa sola, uniforme, y cada tanto se desprenden pequeñas grajeas, pequeños átomos, en cada una de las estaciones, así hasta llegar a la otra terminal. Y hoy la Buenos Aires se condensa y se expande 9 de la mañana, 6 de la tarde, 9 de la mañana, 6 de la tarde. Y en algún momento ese mover de materiales son como las puertas. Es como un corazón, digamos. Como un corazón. Late Buenos Aires en la temperatura, en una temperatura que no se puede creer, y es como la puerta. Así que cuando hay humedad se hincha y no se puede abrir. Cuando está frío, sobra, la puerta se abre sola directamente. La claro. puerta de madera, como trabaja el material. Y eso puede terminar por partir claramente toda esta sociedad que hemos construido a lo largo de los siglos. Con tanto cariño. Y siglos, amén. Y preocupación y conciencia. Este programa se llama Todos los días un poco. Hoy, jueves, tratamos el eje de la música y hemos pasado por el deporte el día lunes, que en realidad no fue tan deporte. Estuvimos conversando de muchas cosas en general, pero sobre todo de eso de el señor con el señor Ezequiel Cubela, del caso de Luciano Arruga, este chico que, bueno, encontraron el cadáver. Ya estuvimos luego el martes profundizando ese tema con Julia de Tito aquí, y hablamos con Pimentel, abogado de cercano al caso, a la familia. La cuestión es que se vino el miércoles y estuvo aquí Alberto Romero, ayer nomás. Y hablamos de la contracara de la crítica que habíamos hablado con el señor Rat la semana anterior. Ha salido una revista de cine, realizada por directores, productores de cine, criticando a la crítica, diciendo la crítica está dormida, no dicen nada interesante, lo único que hacen es poner puntaje a las películas y siga la Molina. La cuestión es que hablamos en aquel momento con uno de los críticos diciendo, miren, acá nosotros la crítica sigue criticando, la verdad que el lugar del crítico es bastante incómodo, pero en los lugares donde hay que criticar se critica. Se establecieron una serie de encuentros en la FUC y ahí están discutiendo todo, toda la gente del cine. Ayer mismo Alberto Romero, cuando hablamos con uno de los directores, creadores de esa revista, se iba para allí, para interiorizarse más del tema. Claro. Y estuvimos ahí hablando con el director, uno de los directores y partícipes de esa revista, diciendo, sí, nosotros creemos que al final nadie está criticando nada, no están acompañando, no, ni para bien ni para mal, dejan que las películas, películas así medio más truchangas, nadie las cuestione, nadie diga, che, acá no hay calidad, entonces de repente seguimos con flotando en una quietud absoluta de creatividad. Es como que los directores piden que se mueva un poquito la avispero, ¿me entiende? Muy bien, y hoy jueves acá Tomás Leao Cavado ya va a adelantar de que va a hablar la segunda mitad de este programa. Así sea. Arrancamos como siempre con la agenda cultural. Hoy tres cositas dando vueltas. A ver. En principio tenemos al señor Ramón Ayala, alguien con alguna vez conversamos aquí. Yo no estaba, no era de la partida, no estaba presente, pero me acuerdo haber escuchado la nota un jueves. Y va a estar en La Paila. Ramón Ayala en La Paila esta noche, Costa Rica 4848, a las 21:30 horas. Sus canciones le hablan a los cosecheros, la yerba, de yerba mate, a los jangaderos, a los mensúes, personajes clave de la historia de Misiones. Su poesía tiene color de la tierra misionera, todo algo que está en la gacetilla, pero nosotros lo sabemos sobradamente. Así claro. que la música del litoral en La Paila, pueden llamar para reservar 4833-3599, algo que está buenísimo para ir a ver, 21:30 horas. Espero que todavía haya lugar. Llamen rápido, ya, en este momento, llamen ya. Otra cosa que hay es concierto de Descalza Trío más el señor Alejandro Corbalán. Esto va a ser en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, a las 22 horas. Descalza es un trío que está compuesto por Demián Naón en guitarra y voz. Demián Naón también bajista, muy bueno. Ex esnaolense, le comento. Sí, sí. Paula Sonatore, que toca el cello. Y el amigo en común que tenemos aquí, Tomás Leao Cavado, Sebastián Briganti. Ajá. En percusión va a tocar, claro. Que nos mandó la gacetilla la invitación. Así que esta noche en la cooperación, el trío tiene, bueno, Briganti ya toca el tabla, por ejemplo, cello y guitarra, entonces son unas músicas. Una mixtura oriental, una cosa hindú. Ajá. Bueno, se puede ir a ver, muy bonito. Y la presentación del disco de la Orquesta del Revés. Siguiendo el Paso se llama el disco. Y esta noche van a estar en Boris Club, ahí en Palermo, Gorriti 5568. Un lugar muy top, ¿eh? El otro día estuve por ahí. Sí. Muy arriba. Como otras épocas, la Jam del Celta Bar. No, un poquito más tirando a Samsung Studio. O sí, quizás a Trastienda, pero chiquitito. Es bastante top, sí. Pero muy top. Bueno, van a estar entonces la Orquesta Al Revés, que hicieron el crowdfunding. Esa idea me. Buscaron sí, financiamiento colectivo. Y como Georgina Hassan, que logró llegar, aquí la tuvimos hace unas semanas, hablando con ella, de Tornasol, su disco. Y logró el objetivo, así que dentro de poco ya se estrena Tornasol. Y hoy se está estrenando entonces la Orquesta del Revés, siguiendo el paso. Y es una orquesta de varios músicos que tocan. Se puede escuchar algo de la Orquesta del Revés en Bandcamp, como campamento de banda. Sí. Bueno, la orquesta al revés punto bandcamp.com. Uh-huh. Y ahí pueden escuchar un poco de la música, que es rioplatense, tiene una instrumentación distinta de la que puede tener una orquesta de candombe rock o esas cosas. Ajá. Por lo tanto, la sonoridad es distinta, pero hay ahí una onda rioplatensera, mucho saxo, trompeta, hay percusión, batería también. Rhodes, piano Rhodes, ¿lo tiene? Ese claro, piano medio claro, extraño, así, una cosa. Bueno, muy bonito todo. Esta noche en Boris Club, ya le decía, ahí en Gorriti y. Gorriti y Juan Bejuto, a dos cuadras de Gorriti y Juan Bejuto, sobre Gorriti. Muy bien, esa es la agenda cultural. ¿Usted tiene algo? No, para hoy no. Naranja Fanta. Siempre el fin de semana, habría que ver mañana, ¿no? Como para no ir adelantando cosas. Sí, que mañana ya repasaremos una agenda cultural. Habría que ver una agenda. Cuantiosa, seguramente. Pero se viene un fin de importante, ¿eh? Con muchas cosas. Sí, sí. Ya se está viniendo el Festival de Música Contemporánea también. Contemporánea. Con muchas cosas para ir a ver. Ajá. Bueno, mañana se estrena la película de Bjork. Sí, muy bien. ¿No? El Bama, perdón, en el cine arte. ¿Y a usted le gusta Bjork? Sí, sí, sí. Y bueno, pero es una película sobre su espectáculo Biofilia. Ajá. No estoy seguro cómo es la forma de la película, ¿no? Si es un recital en vivo, si es un documental. Puede ser. Parece que es como una especie de. Como de música. Cine. ¿No? Como música película. Ajá. Como si fuera un recital. Sí. De ella, bien producido para el cine. Me parece. Esto se estrena. Correcto. Se estrena mañana. Parece bien. Cinearte Bama, que ya te digo dónde queda. Ah, no, Cinearte Bama es el que está ahí en el centro del obelisco. Claro, cerca del Diagonal obelisco. Norte, Sáenz Peña, ¿no? Diagonal Norte, 1150. Ahí nomás. Puede reservar, 4382-7934. Así que mañana y durante un mes la van a estar dando ahí. Para el que le guste la música extraña de Björk, de la islandesa que nació en Reykjavik. Ajá. Capital de Islandia. 17 y 13 minutos y tenemos que recorrer un poco las noticias que estuvieron dando vuelta en los portales de Internet de la Argentina. Campana con la mano rota, no, está complicado. Ahora sí, vamos. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? Para escuchar las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué andas buscando? Estoy queriendo cambiar un poquito de ideología y quería saber si tiene alguna recomendación. Algo lindo como para usar en reuniones o salir a la calle y que no me miren rarito, ¿vio? Entiendo. Bueno, mira, algo que está saliendo mucho y anda muy bien es esta. Tengo para todas las generaciones. Va, de 20 a 60 años más o menos sale bastante, ¿eh? Ah, parece rígida, robusta, ¿no? Sí, pero no se crea, no sé cuánto va a durar tampoco. Esta sirve para hacerse comprometido, si quiere aparentar intelectual, reflexivo, medio progre. No lleva mucho laburo tampoco, ¿eh? Podés militar desde una compu o una cuenta en Facebook y listo. ¡Qué bueno! Eso me sirve porque tengo poco tiempo y en la oficina me aburro como loco. Como para hacer algo está bueno. Sí, sí, se lleva mucho. Lo bueno que tiene es que viene con opiniones de otros los hombros, que apuntalan un poco cuando no sabes bien qué opinar, ¿viste? Le podés hacer remiendos todos los días con 6, 7 u 8 hilos. Salís bien parado cualquier tema polémico, ¿no? Me gusta, che, pero la veo un poco pesada. ¿No tiene algo más livianito? Sí, claro, tengo esta. Muy linda, muy vistosa, pero un poco ridícula, ¿viste? Y muy amarilla y colorinche, me parece. Claro, pero si querés parecer descontracturado, canchero y dar un modelo pseudo-empresarial, va fenómeno. Esa es buena porque va bien cuando salgo en el velero con la gente del club. Y sí, pero es para usar en la ciudad nada más, ¿viste? No te podés ir mucho al campo con esto porque no da. Salvo algún campo medio chakra resort en Santa Fe, pero no mucho más. ¿Y tiene algo para el invierno, así bien robustito? Sí, por supuesto. Este es el Falcon de las ideologías. ¡Apa, tipo fajina! Claro. Lo que tiene es que andás siempre peleando de queja en queja, ¿viste? Está medio en desuso, pero es un clásico, no te deja gamba nunca. Lleva tiempo tenerla puesta porque tenés que estudiar ruso, leer El Capital, Durkheim y La Mar en Coche. Bueno, la verdad que me dio un buen panorama, pero me parece que me quedo sin ideología nomás, ¿eh? Ah, no, señor. La ideología es como la ropa. Aunque no quiera usarla, se la tiene que poner. Y aunque le quede cómoda y parece que no la tiene puesta, siempre está. Muy bien, 17 y 16 y las noticias. En principio tengo que decirle que hoy está terminando el campeonato mundial que se está jugando en Chile de la Homeless World Cup. Estuve la semana ahí mandando unos mensajes, muy difícil conversar con el DT porque andaba complicado de comunicación. Pero me contaba que hoy el último partido que juega la Argentina de las mujeres es el a las 6:30 de la tarde, me dijo, algo así. Se estaba terminando. Hoy perdió la Argentina contra Portugal 11-2. Upa. Nos han metido 11 pepas. Una así. Llenaron la canasta otra vez porque ya habían perdido como 17-1. No sé. Estaba complicado. Pero bueno, ahí están los muchachos. Ya sabemos que la idea, muchachos y muchachas, porque fueron todos de los dos géneros a jugar al fochibol. La idea de esto es entremezclar las experiencias de las personas en situación de calle que fueron acercándose al fútbol y a partir de eso, en algún momento, lograron destrabar esa situación, muy compleja por cierto, y gente de hecho en Buenos Aires o hecho Social Club, justamente, que es la asociación que dirige Sergio Roitman, se fueron para allá y están ahí en la competencia. No sé si volvemos con cocardas o no cocardas, esto como repetía anteriormente, no es lo importante. No es lo importante. Hoy se votó, el Página 12 ya sacó su noticia esta mañana, para una formación en derechos humanos, dice el titular, y tiene que ver con la medida, la sanción que fue aprobada por 132 oficialistas para estatizar la Universidad de las Madres. Llevar a la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, se realizó una votación en donde, bueno, estaba parte de la universidad siguiendo el debate y los oficialistas y opositores. La idea era salvar, después de toda esta problemática que se dio con Joglender y la derivación de fondos y, bueno, todo lo que se está investigando de por medio, las estafas y la malversación, la idea era poder rescatar, aunque sea la Universidad de las Madres, que ya venía bastante golpeada, y mucha gente ahí intentaba seguir enseñando y seguir aprendiendo de alguna manera. Era una universidad atípica. Ahora quizás en el marco del apoyo estatal tenga un nuevo empujón, se suba a un escalón distinto y se pueda de alguna manera renovar la primera idea que se tuvo con esta universidad. Lo real es que, bueno, algunos votaron en contra o directamente no votaron porque en principio les parecía que no hacía falta otra universidad y con este tipo de oferta. El gobierno dice, vamos, acá lo que vamos a hacer es generar personas capacitadas, altamente capacitadas para la defensa de los derechos humanos. Y bueno, en algunos lugares dicen, bueno, esto no hacía falta, entonces o votaron en contra o no votaron. hubo otra oposición, que es esa oposición más chicanera en algún punto, se puso y dijo, todavía no investigaron a dónde fueron los fondos y ahora quieren resolver una deuda. El oficialismo se encargó de decirles que esto no tenía nada que ver. Tienen todos los papeles como para leerlos. A mí me parece extraño que se discute una cosa así. Claro. No sé, entiendo, quizás es para que la gente escuche. O sea, alguien no va a votar directamente, no le interesa lo que pase educacionalmente con esa universidad, y entonces se habla de antes resuelvan el problema, que nada tiene que ver con la universidad, entiendo yo. Pero hacen mención, esto se replica, y uno cree que lo que está haciendo el Estado es resolver una deuda de las madres de Plaza de Mayo, cuando el oficialismo dice que esto no es así. Vamos a ver cómo avanza y cuál es la letra chica. Quizás hay una parte de verdad. Nunca es una sola la verdad, esto lo sabemos. Hay tantas verdades como personas en el mundo. Upa. Algo filosóficamente estudiado, trabajado, leído, pensado. Muy alemán. En fin. Hotten Kreiner Reisen. Wittgenstein. Ciclo lectivo 2015, del 2 de marzo al 18 de diciembre. Así lo resolvió, estamos hablando de la ciudad. Así lo resolvió el Consejo, perdón, no de la ciudad, del país. El Consejo Federal de Educación, que reúne a los ministros de todo el país, dijo el ciclo lectivo, muchachos, 2 de marzo a 18 de diciembre. Ya la próxima vez vamos a hacer un acto en Navidad. Cada vez más largo. El Consejo Federal de Educación, que reúne a los ministros del área de todo el país, resolvió hoy que el calendario escolar del próximo año se extienda hasta el 18 de diciembre. Los ministros de todo el país, encabezados por el titular del área nacional, Alberto Scileoni, acordaron hoy en un plenario que se realiza en Buenos Aires al inicio y finalización del calendario 2015. En tanto, hoy la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado la obligatoriedad de la sala de 4 años, esto es algo también que se estaba hablando, sí, sí, arrancar desde un poquito antes, en el nivel inicial. El proyecto de la ley, presentado en septiembre por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ponete de pie, acabo de nombrar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue sancionado en una sesión ordinaria con el respaldo de 235 votos de toda la bancada parlamentaria, con el cual se podrá convertir en ley en el Senado antes de fin de año. Así que, ¿vos en qué grado estás? Yo estoy en segundo. Segundo grado. Segundo grado. De hasta el 18 vas a estar ahí. ¿Está bien? Dale. Me parece perfecto. Uy, tenía por acá la noticia y le di un movimiento y lo arruiné. Internas del uso de la computadora de Nicolás Gómez. Sí, así mismo. Ayer, no sabe la complejidad, no había traído esta computadora. Estaba trabajando con la de aquí y el mouse se había roto. Imposible. Chincho poroto. Le tengo que comentar algo. Siendo las 17 y 22, descubren un yacimiento de fósiles de dinosaurios de 200 millones de años. ¿200 millones? Sí, 200 millones. Usted dice, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo hacemos? Carbono 14. Y agarramos una canción que a Charlie García le gusta mucho a todo el mundo. Y en relación a eso ya más o menos vamos midiendo la edad de los dinosaurios. La grabación tiene 200 millones de años. Sí, también. Resulta que Charlie cumplió años hoy. Sí. Así que feliz cumpleaños para Charlie. Mientras le cuento que él canta dinosaurios y nosotros encontramos dinosaurios en San Juan. ¿Sabe en qué lugar? No. En Caucete. ¿Le suena? No. Bueno, es que un poquito más chiquita la cortina ahí. El hallazgo fue realizado por investigadores del Instituto y Museo de Ciencias Naturales de San Juan en la localidad de Caucete. Entre los 113 especímenes relevados hay una docena de especies desconocidas. O sea, hay un montón de fósiles de dinosaurios que no sabíamos que existían. Una bocha de dinos. Y parece que este cementerio de dinosaurios, como lo han llamado entre comillas, es un tesoro mundial de la paleontología. Y hay como, bueno, ya decíamos, un montón de ejemplares, entre ellos 12 especies nuevas. Ya lo llaman como el segundo Ichigualasto. Ichigualasto es el primer fosilario. El primer Ichigualasto. Sí, el segundo este sería así de grande. Y apenas trabajaron un 3% de su potencial. Lo cual se cree que hay bastante más de lo que se piensa. Y bueno, es importante, mire lo que le voy a contar así rápidamente. Dale. Encontramos dos especies nuevas desconocidas hasta el momento por la ciencia, dijo el jefe del equipo Ricardo Martínez, titular de la División de Paleontología de Vertebrados del Instituto de Museos de Ciencias Naturales de la Universidad de San Juan. No, no. La iniciativa la lleva adelante la universidad misma y consiguieron un subsidio de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación. Sí. De Lino Patalano. No, eso perdón, era. De ¿cómo se llama el ministro de Ciencia? Barañao, Lino Barañao. Yo me acuerdo de Patalano porque es el lino más famoso, después de los calzoncillos. Los descubrimientos datan del Triásico Superior, no sé bien cuándo es, pero ponele, mueve la manito así de un lado para el otro, hace mucho tiempo. Después de Racing campeón del mundo, seguro. Dice que encontraron unas pequeñas como fósiles que se estaban mordiendo unos a otros. Como la de los gatos muertos que están peleando, ¿lo viste eso? Ah, no. Dos gatos que los enterraron y los desenterraron después y los esqueletos están como peleándose. Es muy artístico. Ah, muy bien. Siniestro. A la vez. Sí. La vida y la muerte, ¿no? Nos dirimimos así. Bueno, siempre. Y estos estaban mordiéndose. Esto estaba, no, sí, medio que sí, y descubrieron que había unos movimientos, unas como cosas químicas que no correspondían. Ah. Entonces ahí se dieron cuenta que en realidad eran dos bichitos que se había comido uno más grandote y que los había, bueno, expulsado. Damn. Por el trasero. Claro, maldición. Sí, la cuestión es que... hay unas cosas químicas parece que no correspondían. Hay cosas, hay muchas cosas que han descubierto. Estamos felices. Qué divertido. Es un descubrimiento nacional grosso. Bien, interesante. Vamos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña separación. Volvemos para adelantar lo que vamos a hablar la segunda mitad de este programa. Sí. ¿Le parece bien? Dale. Perfecto. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18... por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que es físicamente imposible para los cerdos mirar al cielo? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Muy bien, Tomás Leao, acabado. Uh-huh. Bueno, ¿De qué vamos a hablar hoy? Columna de música, como todos los jueves. Veníamos, la vez pasada hablamos de un compositor, pianista, intérprete importante. Uh-huh. Del cancionero popular contemporáneo argentino. Sí. Y hoy vamos a seguir en esa línea. Y no, vamos a hablar, así como hablamos la vez pasada de Carlos Aguirre, uh-huh, el negro. Hoy vamos a hablar de Jorge Fondarmole, que tiene una relación muy importante con lo que es la trova rosarina. Mm-hmm. Y que, bueno, después se vertió hacia otro tipo de música que la de sus compañeros contemporáneos, ¿no? De esa trova. Contemporáneos a Fondarmole eran... Hablamos Baglietto, hablamos... Abonicio. Sí. Fito Páez. Tenemos una trova rosarina. ¿Tenemos una vieja y una nueva trova rosarina? ¿O solo tenemos una trova? No, rosarina. Está la trova rosarina, evidentemente. Aparte es un mote que se le puso acá en Buenos Aires a la trova rosarina. Sí, pero vinieron todos juntos en un micro. Sí, bueno. Se sabía. Entonces cuando llegaron... Ah, estos son de Rosario. Vieron así la planchita. Todos juntos con guitarras dijeron, son Rosario la trova. Rosario 1830, son la trova. Bueno, bueno, un poco de la historia ahí como del contexto. Sí. Y particularmente de la música de él. Este, ¿no? Y cómo llega hasta hoy y cómo aporta al repertorio. Me parece muy bien. Entonces, Jorge Fondarmole, a minutos nada más de las 17:30, vamos al informativo y, por supuesto, a la tanda. Nuevamente volvemos para charlar de todo eso. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Se va la primera. Peugeot deberá abonar 800.000 pesos en concepto de sanción económica por faltante de stock con los precios acordados en el plan Procreauto. Es la primera vez que el gobierno pone en marcha la nueva ley de abastecimiento para multar a una automotriz. La firma primero deberá pagar la multa y luego reclamar ante la justicia. Será el juez que interviene quien decida si la sanción está bien aplicada. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos.

antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro. Hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además... Somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Bien, volvemos de la tanda y creo que es el cumpleaños de la compañía DEPA. ¿Ah, sí? Sí. ¿DEPA? ¿De qué programa es DEPA? De... con el pie izquierdo, la mañana, todas las mañanas, de 9 a 12, programa que habitualmente escucho. Yo no escucho radio en el trabajo poco, porque siempre estoy con control, suprimir, enter. Los dedos en las teclas. Pero cuando pongo radio, pongo con el pie izquierdo. Lo pueden cortar esto si quieren. Cuando pongo radio, pongo con el pie izquierdo. Ah, Ramón Sixto. Hola, soy Ramón. Sí. Cuando escucho radio, bueno, de los pagos de Andino, un pueblito de Santa Fe, es este músico del que vamos a estar hablando hoy, en particular. Se llama Jorge Van der Mole. ¿De dónde es? De Andino. Es una locación ahí. Lo conozco. Del río Paraná. De todos modos, Jorge Van der Mole, ya después de sus estudios secundarios, se fue a estudiar a Rosario, ¿no? Y en Rosario. Se fue a estudiar. Agronomía. Ajá. Agronomía. Y estudió agronomía, claro, se recibió. Hombre de campo. De agrónomo. Uh-huh. Y parece que cuando se recibió, agarró el título, le hizo un rollito, lo metió en un cajoncito. Ah. Menos mal. Y no lo vio nunca más. Mucho menos de ejercer hablamos. Con lo cual, la música parece que para él ocupó ese lugar de profesión. Ajá. Evidentemente. Y en un principio, Van der Mole no participaba tanto como intérprete, sino más como compositor. Sus músicas se hicieron bastante famosas de la mano de Baglietto, ¿no? Ahí por los 80, claro. Cuando explotó esta cuestión de la trova rosarina. Sí. Sin embargo, él, bueno, estaba en la banda de Baglietto cuando vinieron a hacer ese recital en Obras en el 82, durante la Guerra de las Malvinas. Sí. Que fue como el comienzo de la trova, ¿no? De la idea de trova, de todo. La idea de trova, claro. Mm. De, como esa idea medio que surgió acá en Buenos Aires de, bueno, esta gente está acá unida, hace esto, ¿no? Pero ya venía desde hacía mucho. Uh-huh. Y era como una experiencia colectiva, evidentemente. Ajá. Uh-huh. Vivían todos ahí por Rosario y todos tenían sus ocupaciones diferentes y le daban un poco de tiempo a esto de tocar música. Entre ellos, bueno, estaban, además de Van der Mole, estaba Fito Páez, estaba Rubén Goldín, estaba Bonicio, estaba Baglietto, estaba, ¿cómo se llama esta señora que siempre me olvido? Silvina Garré. Bueno, estaban varios músicos que hoy son de renombre y que los reconocemos por su peso individual. Sin embargo, en ese momento participaban todos como de un colectivo que se iba moviendo por bares, pequeñas salas de Rosario, el Café del Este, el Café de las Artes, el Cairo, el Savoy. Son lugares así como de la ciudad en los que iban como encontrando sus nichos como para toquetear, mostrar sus músicas. Seguro. Particularmente. Si bien agarré, salía con Baglietto. Sí. Eran pareja. Ajá. Uh-huh. Nada, simplemente ese dato. Ah, está bien. Está muy bien. Yo le traigo la parte real del asunto. La parte real. Sí. Sí, que no es real, chisme, que no es la parte real. Que no le importa a nadie, pero, que, en serio, eran marido y mujer. Sí. Claro. Y era en abril, es una historia tristísima, un corchazo en la cabeza. Sí, parece que era en abril, bueno, es un tema de Van der Mole. Ajá. Parece que es un tema que él escribió a los 15 años y que era como una especie de ficción. Hace poco salió como... una nota en la que Fandermo le habla de ese tema y dice, no, este tema yo en realidad lo compuse cuando era muy chico, es una ficción, no es una experiencia personal real, como no... Claro, bueno, pero la, Baglietto y Silvina Garré lo cantaron. Claro, sí, entonces sí, habían sí. perdido un niño hacía poco. Por eso sí, sí, tomó ese color. Significa todo. Pero no es que Fandermole haya compuesto, no es que Fandermole haya compuesto ese tema por eso. Claro. Compuso de muy chico, todo eso no había pasado en ningún momento. Y al, a los 15 años, Fandermole, esto de un día se lo vamos a preguntar a él. Sí. ¿Qué hace escribiendo ¿Qué eso? ¿Qué junado? ¿Qué hace escribiendo eso? Y bueno, qué sé yo. ¿Viste Spinetta? También. ¿No? Marro tal vez. Cosas que pasan. Bueno, en fin. Precocidades talentosas. Cuestión que todos estos músicos tienen como varias vertientes estilísticas, ¿no? Bueno, podemos ya pensar directamente la diferencia entre Fito Páez y Baglietto, ¿no? Fito Medicina. Fito Medicina, yo no lo banco mucho a Fito, te voy a decir. Así yo te banco, algunos discos te banco. ¿La persona en sí? No, no, bueno, sí, la persona difícil. Es como un tema. Algunos ¿no? discos te banco. Te digo, algunas cosas están buenas, sí. Tremendos. Pero yo en general... Claro, eso dice Campana y está Campana bien. Dice que muchas de sus canciones favoritas son de Fito Páez. Y bueno, esto es verdad, Tercer Mundo, Estás entre Volver y No Volver. A mí hay una distancia generacional que me separa. Yo también Nicaragua, Temazo, también. Son Chico, los temas, bueno, que son tiene los puesto, los anteojos que dejes. Un día vamos a cantar todos temas de Fito Páez. Así, a capela, sin cortina. Vivo, todos juntos. Sin cortina, así, seco. Bien. Bueno, cuestión que todos estos artistas tienen vertientes estilísticas muy diferentes y Jorge Fandermole es uno de los que, digamos, se vierte más hacia la composición de canciones en un formato tanto rural como urbano, ¿no? Como en formatos así estilísticos que van y vienen de esa situación. Con el tiempo se fue asentando su música. Él igual siempre vivió en Rosario, ¿no? Siempre estuvo como asentado ahí, da clases en Rosario, participó, digamos, de la cultura oficial en Rosario, fue ministro de cultura de la ciudad o algo parecido, no sé si es ministerio. Tuvo un cargo así, tuvo un cargo político al respecto de la cultura y siempre estuvo como ahí metido en Rosario. Eso, sin embargo, nunca le impidió como divulgarse como artista. Y bueno, trabajando. Su música ya es parte de un cancionero que se empieza a establecer como de una generación más actual de composiciones. Sí, pasó algo que hubo como una época de silencio de la trova rosarina de muchos, excepto Fito Páez, que digamos, continuó siempre y en escalera ascendente su popularidad. Pero Baglietto... así, musicalmente, Baglietto, Abonicio. Bueno, Baglietto fue. Baglietto fue como desaparecieron la otra, en un momento, no se sabía qué pasaba. El otro exponente, digamos, ¿no? Como, el grande. Baglietto fue como el otro gran exponente. Está bien que Fito era un poco más chico, con lo cual también entró más en relación rockero. También con. Claro, con Charlie, con Spinetta. Bueno, grabó un disco con Spinetta, que es la, que para mí es un discazo. Entonces, bueno, como que entró medio en ese circuito y eso también como que lo expulsó hacia otra, como otra temporalidad de su música, ¿no? Como que se metió con otra generación, qué sé yo. Quizás ya la música de la trova rosarina, esto lo arriesgo sin haber vivido ese momento, era para otra, como para una generación un poco más grande, tal vez. Y pues quizás sí. No tuvo como una fuerza revolucionaria estilísticamente, salvo por el momento político, ¿no?, en el que se vivía, en el que sí, era como una coyuntura en la que, bueno, no había música en inglés, entonces, bueno, había que empezar como a producir un contenido nuevo y que verlo, y aparecían sí, estos con tipos. El destape todo el mundo quería salir y, bueno, las canciones que hablaban, claro, de todo lo que había pasado y poder romper con todo eso. La cuestión llegó hasta un punto para mí, y después, nada, quedaron como las individualidades y el trabajo particular de cada uno. Es el caso de Fandermole para mí, que la música de él es un poco más, no sé, bueno, se mete en el ámbito del folclore, que no es un ámbito muy masivo, por lo menos la parte en la que él se mueve, claro, digamos, ¿no? Sí. Digamos, del folclore como de autor, podemos decir, qué sé yo, como ya con nombre y apellido, digamos. Pero bueno, su música la mueven varios grupos. Es el caso de Acá Seca, que vamos a escuchar una versión de su tema Carcara. Ah, pero no lo tengo sí, a Campana sí, sí, en la claro. operación. Ah, me volvió a Campana. Es un grande. Vamos con el primero, Campana. Ah, perdón, perdón. Sí, Copla de la Luna Llena, que es un temazo que quiero pasar antes. Tremenda letra, Cuando la luna baja abajo con ella, yo me caigo en el sueño y la copla queda. Queda como un aroma que vuela al viento, o en el agua cantora que se va yendo. Si la luna me mira me voy cegando, por los ojos me voy descorazonando. Me derramo a la altura con un lamento, y su tensa blancura me voy siguiendo. Ay, luna que desatas mi sangre oscura, y el aullido más largo de mi amargura. No le des a mis penas más extravíos, que me busca la muerte en camino al río. Se va la segunda. Buenísimo. Coplas de la Luna Llena, bueno, estábamos recién hablando de esto, es una chacarera que le faltan las introducciones, como de esos interludios instrumentales que hay entre verso y verso. Ajá. Pero es una chacarera, evidentemente. No se puede bailar, capaz, se complica la bala. Capaz se complica. Igual hay otras más complicadas de bailar de Fandármole, y él hace un poco como alusión a lo difícil que son de bailar, pero ya vamos a estar escuchando. Bueno, esto es de un disco que se llama Navega, de él, que es del 2002 y que lo sacó con el sello de el que hablábamos la semana pasada, que es Carlos Aguirre, que es Sagrada Medra. Antes de esto él venía sacando discos en Melopea, y esto como que lo lanza como el sello de Lito Nevia. De Nevia. Y entonces este momento marca como para él y también para la sonoridad como de sus discos en general, como un momento en el que él dice, bueno, soy un artista independiente, me produzco independientemente. Y ahí pasa algo, evidentemente, con eso. Empieza a participar también en el dúo este que tiene con Carlos Aguirre. Ya antes había tenido un trabajo también en dúo con el guitarrista peruano, vos lo conocés, el que tocaba con Lito Vitale. Lucho González. Tenía un dúo ahí que tiene un disco muy lindo, se llama Primer Toque, que es del 88. Entonces tenía como unas agrupaciones así pequeñas, y en un momento, bueno, más se lanza más como solista con este tipo de discos. Después sacó Pequeños Mundos, también por Sagrada Medra, que suena un poquito más, ¿cómo decirlo? Litoraleño, digamos, por la instrumentación. Y tiene una cosa así como de arreglos, también como de muchos vientos y eso. Y ahora este año salió Fander, que es su disco doble, que es medio recopilatorio de mucha de su obra y con canciones nuevas y tal. Si querés, Campana, podemos pasar al tema 2, que este sí lo está haciendo acá seca. Se llama Cárcara. Dame rosca, Campana. Ese sueño que corre y se detiene esconde un diente de mi mar. Y cuando cruza el paso de las piedras, lastima el ojo igual que una culebra. Es el diablo en el lecho volando al acecho con la pluma al ras. Es un sangriento pájaro que espera mi corazón temblando en la ribera. Como un ave cazadora, agua circular que lleva nube y canoa. Cárcara creciente, a fin la corriente me va a matar. Pena y sangre, el otro mata y crece. Río y hombre pasan y uno y otro envejecen. Lengua de infinito, la espuma trae olor de un amor marchito. Fijo en carne viva, corta los días, pasa y se va. Leo una cosita que dice Fandermole sobre la canción. Ajá. Pero es interesante. Dice, la canción pervive en el espíritu de las comunidades y junto con la danza son probablemente los modos de expresión más populares y espontáneos. Ajá. Por otro lado, es seguramente el primer y a veces el único contacto de las personas con un lenguaje no utilitario como es el de la poesía. La imagen poética llega a la gente no a través de la lectura, sino de la canción. Importancia, bueno, hay que ver si la poesía... Yo creo que se refiere a un... utilitaria, digamos. ¿Cómo? Que la poesía puede ser utilitaria también. Está bien, yo me parece que se refiere como al lenguaje más que a la función. Como el lenguaje en general es utilitario, como tiende como a resolver algo del momento, y como no deja algo más, ¿no? Como es un lenguaje como de comunicación, como de, bueno, te comunico esto... Pues me respondes, como eso es un lenguaje utilitario. Me parece que lo que él se refiere es que el contacto con lo poético, que es ese lenguaje que tiene algo de no, como de no necesario, como de no útil, entre comillas, siempre. Sí, sí. Muchas veces, para la mayoría de la gente, tiene asidero en la canción. Como eso, ¿no? Como una expresión popular. Es un creador de canciones constante. Sí, sí, todos sí. Son sus canciones, digamos. Sí, él dice igual, ojalá tuviera tiempo, paciencia y lucidez para hacer la mitad de las canciones que quisiera, ¿no? En referencia un poco a la cantidad de, como de maneras de expresar una vivencia a través de una canción, ¿no? Porque, bueno, él dice, quizás no hay tantos temas importantes, hay 4 o 5 temas importantes. Pero esos temas se pueden ver desde tantos ángulos, se pueden hacer tantas lecturas e interpretaciones y plasmaciones de esas lecturas. Que son un poco inagotables y uno como que termina, aunque termina recurriendo siempre más o menos a los mismos temas, lo que termina importando son cómo se plasman las vivencias de esas canciones, ¿no? Para él, un buen tema de él es el miedo. ¿Lo escuchaste alguna vez? Es la muerte. ¿El tema se llama El Miedo? El Miedo, sí. No lo conozco. Pues se lo voy a pasar. ¿Ah? Tremendo. Y la temática es la muerte desde una perspectiva. Hablando de eso, de que, cuáles son las cosas importantes o cuáles son las 5 o 6 cosas, las temáticas grandes del motor de la humanidad, digamos, ¿no? La muerte, la vida, el amor, la guerra. Así. En fin. Algunas más. Muy interesante lo de Fandermole. Fandermole es un compositor Y esta versión está buena. Esta versión está buena, sí, es como así como súper instrumentada y arreglada, sí. Como al estilo acasecoso. Claro. ¿No? Bueno, Fandermole también, digamos, en algunas de sus composiciones se luce más y en otras menos, a nivel disco quiero decir, ¿no? La voz de Fandermole. En algunos se nota como que su voz no es de cantor, como lo que hablábamos la vez pasada con Carlos Aguirre, no es de un cantor así formado como cantor a nivel técnico, ¿no? Te das cuenta. Pero hay otras situaciones, para mí, como de canción, o situaciones instrumentales o como de la sonoridad que busca, en las que su voz entra mejor, ¿no? Como en contexto. Por ejemplo, este tema que vamos a escuchar ahora, que se llama La Torcida, que es de lo que te hablaba antes, es una chacarera. Toda rota. Torcida. Sí. Me salió torcida, a ver quién va a bailarla. Y en un giro de amor la sienta latir y le endulce la piel amarga. Marca por la noche su fatigosa huella, ciega de soledad, un paso aquí abajo y otro paso en las estrellas. Lleva un corazón desacompasado y duro y el acento del lado más débil del aire por donde cae lo maduro. La torcida no es tan difícil de cantar bajo esta luz, más difícil es vivir de pie en esta tierra y andar. que está la torcida. Mm. No es difícil de cantar, pero... va, es un poquito más difícil de bailar. De bailar. Y esto, bueno, abre un poco, ¿no? Como la problemática. Que siempre volvemos con este tema como de la... Del uso de las formas folclóricas, ¿no? Sí. Se supone que las formas folclóricas son siempre en relación a la danza, ¿no? Abrochadas. Claro, van abrochaditas, entonces, bueno. Pero así como hay músicos que se atreven a romper la forma, también hay danzarines que forman. Sí, sí, claro. Igual debe haber... Que lo pasa que no que se puede, haga... no se puede en un contexto peñero en donde haya... 17 parejas bailando que no conozcan el tema, por seguro, pero de fondo está más allá del contexto. O sea, no más allá del contexto. El problema del contexto es el tema, ¿no? Como en qué contexto el folclore es folclore, en qué contexto no. Es una discusión que para muchos, quizás para mí, es un poco vieja, pero que sigue condicionando a la mayoría de los compositores. A la mayoría de la gente que se pone a crear desde esa postura del folclore, ¿no? Uh-huh. Es como una piedra ahí. No sé si es una piedra, quizás para muchos ya ni siquiera, ¿no? Como que la gente lo hace y ya. Pero hay como un tema ahí, ¿no? Como algo como si hubiera algo que como del respeto, ¿no? Por las formas musicales, como si hubiera algo relacionado con eso. Claro. Complicado. Bueno, Fandarmole lo que tiene es que es un tipo que respeta bastante la forma en general. No es alguien que que diga, bueno, esto es una samba y nada que ver, y tiene 123 compases. Claro. No, nunca. Pero dentro de esos esquemas hace cosas. Bueno, es que su prioridad no es la forma, sino la música, el fondo, eso que habla él de la poesía, de los temas importantes, cómo enfocarlo, quizás claro. Va por igual después viene el tema de si la música es más forma o más contenido, ¿no? Como es también, como una discusión que está en el cine, por ejemplo, también, ¿no? Uh-huh. Pero dentro de un contexto folclórico eso no tiene tanto asidero, sino que hay más como una cosa de, bueno, nada, tenemos esta forma porque hay que bailarlo así, vamos a respetarla y dentro de eso hagamos. Pero hay otra gente que dice, no, pero esto... yo no lo siento así, yo necesito expresarme y como dijo Atahualpa, usted siente mal, claro. Ahí hay un tema, yo creo que ese es un punto importante como para los creadores de música argentina, y es algo que se discute y que está en el imaginario. Uh-huh. Que quizás no pasa tanto en otras músicas que no tengan, bueno, claro, que no tengan relación con la danza en particular, ¿no? Pero sí, qué sé yo, por ejemplo, pienso en las coplas o en formas musicales que están relacionadas mucho con un tipo de poesía, ¿no? Uh-huh. Una forma poética. Uh-huh. Que también tienen esta cosa. Está bien, ¿no? No es para bailar, pero hay como una cosa de una tradición de forma poética que se respeta y que se sigue. Sí, claro. Y se compone. La cuarteta, la décima, la oncena. Exacto. Y que se compone en base a eso. Pero bueno, son problemáticas así generales. Para mí son herramientas que el artista en general tiene que utilizar, puede o no, y si tiene un buen genio innova sobre eso. Sí, que son cosas que en el tiempo van y vienen, ¿no? Como que en algunas épocas se piensa más en eso, en otras no se piensa tanto y pasan cosas. Bueno, tenemos un tema más y terminamos. Genial. Nos vamos a ir entonces con Fandarmole con un temazo, Oración del Remanso. También de su disco Navega. Sí, ahora después hicieron una especie de versión de We Are the World, ¿viste? Del témpano, no sé si lo escuchaste. No del témpano, de... casi nada. De papel, ¿cómo se llama ese tema? Ay, no sé. Pero una versión así como colectiva. Sí, tipo Playing for a Change. Que está él y hay muchos otros artistas. Está en YouTube, la pueden ver así, claramente. Y hay muchos rosarinos cantando y todo. Y este es un temazo, me hace acordar a Christopher, el perro del Delta que se ha perdido por ahí. Porque él dice Cristo de las redes. Sí, nosotros decíamos Christopher Paredes, que era el apellido del perro. Bueno, nos vamos entonces mañana viernes, día de reunión, un poco más relajado. Gracias, Tomás, por traer la música hoy de Jorge Fandarmole, y los dejamos con este tema, Oración del Remanso, que está buenísimo, a disfrutarlo. Adiós, hasta mañana. Esto fue Todos los Días un Poco. Es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná.